Yo te confieso que esa sonrisa, ya te la conozco. Esa sonrisa cuando estás escuchando algo tuyo, te la conozco. Que se siente así como de orgullo propio, que está buenísimo tenerlo. Bienvenido, Wallace. Hola, ¿cómo andan? Sí, es una sonrisa de autocomplicidad, me parece. Sí. Y de orgullo profundísimo, sí, me encanta. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Tranquilo. Re contento, escuchando Masacre y estando con ustedes, que son unos divinos totales. Estoy re contento. Lástima lo de Musimundo, que no hubiera sido una noche excelente. Sí, sí. Me comí una frustración recién, pero bueno, no sabía lo del horario. Me cerraron la puerta, fui a buscar un disco recién acá a dos cuadras. Uh-huh. Y me cerraron la puerta del Musimundo en la cara. No, negro, son las 9 te dijeron. Sí, sí, no. Está bien. Bueno, un mañana siempre existe. Contanos un poquito, recién te decía que este habrá sido para vos un año de mucho trabajo. Sí. Particularmente. ¿Cuándo comenzó la grabación de Ringo? Todo el año fue cocina de Ringo, porque nosotros antes del disco, bueno, le cuento a la gente que nosotros acabamos de sacar un disco, acabamos de publicar un álbum que se llama Ringo, sí. Es el nuevo disco de Masacre, bueno, que está buenísimo, que tiene geniales críticas. Genial, conductor, hizo lo que no hice yo en la presentación, gracias Wallace. muy bien. Bueno, y como es, y nosotros venimos laburando ese disco y cocinando ese disco desde todo el año, qué sé yo, viste, empezamos primero con un demo, lo que yo llamo de mentira, que es un demo digital, o sea, con la batería de mentira y qué sé yo. Después hicimos un segundo demo ya más físico y más real, hasta que finalmente grabamos el disco. Uh-huh. Hasta que grabamos el disco, o sea que estuvimos todo el año cocinándolo y preparándolo. Vamos a hablar del disco, pero primero hablemos de Ringo. ¿Por qué Ringo? Vos sabés que yo no tenía como mucho la carrera de Ringo hasta hace 3 o 4 años en mi vida, hasta que por X circunstancias tuve que hacer un laburo al respecto y ahí me colgaba mirando peleas, interiorizándome en esa fascinante historia y en ese gran deportista. Particularmente, ¿por qué la fascinación suya? Ahí tiene muchas lecturas el porqué de Ringo. Vos decís ese gran deportista y a mí casualmente me gusta lo no deportivo de Ringo. Sí. Es un gran deportista, es un tipo que nos trajo uno de los mejores golazos que metimos los argentinos en la historia. Pero lo que a mí me gustaba de Ringo es su disfuncionalidad, su no deportivismo, o sea, es un deportista antideportivo, es un tipo cuestionado, polémico, que le sacaron digamos la licencia para pelear, después se la devolvieron. Es un argentino al que los argentinos en su momento lo quisieron ver ganar y después lo quisieron ver perder. De hecho, hubo Luna Parks llenos de gente queriéndolo ver ganar en su momento, y hubo Luna Parks que se llenaban de gente para verlo perder porque lo odiaban y porque no sé qué y porque el tipo era polémico. Entonces, ese personaje nos define un poco a cómo somos los argentinos, cómo somos los porteños, cómo somos los argentinos, en definitiva, hijos de gallegos, hijos de Tano. Uh-huh. Un personaje con el que puedes estar de acuerdo en algunas cosas, con el que estás en desacuerdo ideológicamente seguro en mil cosas. Yo tampoco sabía demasiado, ¿eh? No es que me guste demasiado el boxeo ni nada. Me gustó revisitarlo un poquito por arriba. Leí algunos libritos a medio apócrifos escritos por periodistas de la época, sí, de la época de los 70, por ahí. Y bueno, me encontré con un personaje que nos define a los argentinos tal cual como somos. Y toda esa desprolijidad que decís se veía también en sus peleas, digamos. Tenía una manera de pelear como muy particular también. Era muy particular. Sí, sí. Y Ringo también nos define un poquito a nosotros los Masacres, que somos bastante particulares. a la hora de subirnos, Ringo, a la hora de subirse a un ring internacional y pelear en el Madison sí. Square Garden, ejercía todo esto que decís vos, esa cosa media. Y nosotros hacemos lo mismo, nos subimos a un festival re grosso, esponsoreado con 35.000 millones de personas, y tenemos esa cosa disfuncional, esa cosa media amateur y media, qué sé yo, improvisada, que es lo que a la gente le terminó gustando tanto de Masacre. A la gente, al periodismo, a la crítica, a nosotros mismos. Sí, estuviste con la viuda de Ringo Bonavena, ¿no? Sí, sí, el diario Página 12 me armó un encuentro con la viuda de Ringo, con la que fue la novia de toda la vida, el amor de toda la vida, la madre de los dos hijos. Es la novia del barrio, desde que ella tenía 14 años y Ringo 16. Uh-huh. La que lo vio en las miserias y en las glorias, la que fue por el mundo con él, con tapados de piel por Nueva York y qué sé yo, la que lo conoció en el Rioba. Y nos, sí, nos armaron un encuentro re bueno y aparte no solo con ella, sino que después fuimos al gimnasio donde están los discípulos, los pichones de Ringo, que es un gimnasio que a la vez es como un museo porque está lleno de fotos y de, uh-huh, de cosas. Acá decís vos, es un museo. Acá sí, es en, sí, en el Club Huracán, en el, sí, barrio de Parque Patricios. Uh-huh. Donde también tiene una estatua, o sea, hay en el parque una estatua de Ringo Bonavena. Exactamente, construyeron una estatua justo enfrente del... Y entonces lo que hicimos, yo me sentí completamente ajeno, me sentí de otro palo, ¿viste? Me presentaron unos boxeadores re jodidos, re divinos, pero temibles, ¿viste? Todo tatuado. Por ejemplo, hay uno que se llama el Patón Basile, que es un gigante que tiene tatuado acá en el bocho un chumbo, una 9 milímetros. Sí, tuvo su momento de fama. Sí, tal cual. Y bueno, Entrena ahí, es un personaje, es una figura de ahí, es una celebrity de ahí. Y yo me sentía, mira, porque hicimos el encuentro, que fue una entrevista yo, y fuimos con una fotógrafa, que es Cecilia, la esposa de Roque Casiero, del, uh-huh, periodista Roque Casiero de Página 12 de Rolling Stone. Y entonces en un momento me hicieron subir al ring, a mí, un rockero, ponerme guantes de box, y estaban todos los boxeadores. Yo me sentía como cuando a una modelo, por ejemplo, a Pampita le cuelgan una guitarra eléctrica, una Gibson, y entendés, sí, y no engaña a nadie. No. Dice, o ¿entendés? O que yo a la Sol le ponen una guitarra eléctrica y pone pose de rockera y no engaña, ¿viste? Y yo me sentía así, como diciendo, estos me deben ver y no debo saber poner las manos, ni las piernas, ni nada. Pero me encantaba, yo soy todo terreno, ¿viste? Y supongo que ellos con el skate no deben ser muy cancheros. Agarra, o sea, un skate, a ver qué haces. Exactamente, a ver si la movés y a ver si sos el mejor skater durante 6 años como fui yo, loco. Porque yo, ustedes me conocen, yo soy el Gordo Wallace, el cantante de Masacre, un rockero, todo lo que quieras, pero durante 6 años fui el mejor skater de la Argentina, loco. Durante 6 años, carajo. Ahí está Ringo que sale, ¿viste? ¿Y es verdad o no? Claro que sí, arriba del escenario hay mucho de eso. ¿Y qué te encontraste cuando te encontraste con la mujer? O sea, ¿con qué mujer te encontraste? Me encontré con una señora, mira, el encuentro fue primero con Dora, que es la viuda de Ringo, sí, y su nieto, ¿no? Un chico, un grandote de 21 años, un gigante. Y él le decía nona. Y yo le decía, esta no es una nona, esta es una novia. Porque es una piba, loco, es una piba joven, divina, que cuenta que va a la peluquería con las amigas y que le había contado que se encontraba conmigo y que me mandaban besos y las chicas del kiosco y qué sé yo. Y era una piba joven. Con lo cual, vos elegís la edad que tenés, vos elegís a lo que te dedicás y a partir de eso tenés la edad que tenés. ¿Viste? Si el sistema te pone la corbata y te dice a tal edad tenés que hacer tal cosa y a otra edad tenés que hacer otra, vos tirás la toalla y aceptás eso. Pero si no, cada uno tiene la edad que se le da la gana y puede ser un chico durante toda la vida, un niño durante toda la vida, que es lo que mejor deberíamos hacer. ¿Verdad? Hay muchas formas de ser feliz, no una sola, que es la que en general nos dicen desde el mercado, mirá, sí. Es una cosa lo que decís vos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Noche. Carlos Uboski. Que siempre lo hablo con los chicos, eso de decir, bueno, si es folclorista y tiene 80 años y toca, es un genio. Ahora, si es un rockero y tiene, no sé, 50 años, decide, están robando. Sí, pero te digo todo el tiempo eso. Cuando vienen bandas de afuera que son grandes, y tiene esa cuestión de decir, bueno, en el rock la edad es un impedimento, digamos, y para otros estilos musicales a lo mejor es una gloria. Claro, sí. ¿Por qué el rock hace eso? Quizá porque el rock es un símbolo de juventud, es un símbolo de libertad y es un símbolo de juventud, quizá. Uh-huh. Entonces, quizás por eso, pero después también hay otros, o sea, como hay símbolos, hay rompedores de símbolos, que son, por ejemplo, los Rolling Stones, boludo. Los Rolling Stones legitiman que un baterista de rock pueda tener 80 años, ¿viste? Claro. Qué sé yo. Sí. Igual creo que esa suerte cae como justamente en los que a lo mejor no son Rolling Stones, ¿viste? Porque a los Rolling Stones posiblemente se le perdonaría cualquier cosa. Sí. Inclusive que envejezcan, mirá. Sí. Pero sí, el rock tiene esas cosas, entre un sinfín de otras, ¿no? El rock nos mantiene a los que lo ejercemos y a los que los consumimos y a los que lo apreciamos, nos mantiene siempre jóvenes, ilusorios, chiquilines. Mirá que era Papo, ponele, era un chico. Uh-huh. Somos chicos, boludo. O sea, Spinetta es un pibe joven. Aparte tenemos licencias como para hacer boludeces, por ejemplo, y no ser... no ser condenados por ello. Si un señor cualquiera le toca el culo a una chica en un casino, sí, va preso. O sea, viene el Cana, el seguridad se lo lleva. En cambio, si Keith Richards le toca con los chicos, ¡ay, qué lindo, qué divertido! Ay, no, es un teléfono. Loco. Sigue rockeando. Claro, ¿querés mi mail? Es un loco, ¿viste? Y todos lo apañamos. Y lo, o sea que está bueno el laburo de rockero porque de esa manera tenemos licencia para boludear. Tocar culos. Sí, entre ellos. Si se quiere. Igual, hablando de este rockero... Sí, momento, voy a tener que cuidar a mi compañera. El trasero de mi compañera no se toca. Yo soy un caballero y aparte somos vecinos, así que claro. No. Tiene código de barrio. Sí. Claro. Igual, de hecho, eso que vos decías también, que Capusotto lo retrataba muy bien con ese personaje que es Pomelo, ¿no? Digamos que tiene mucho el rock de eso. Una vez, una noche, me acuerdo que con un amigo dijimos, a ver, ¿qué rockero argentino no es Pomelo? Porque todos nos terminaban llegando. Y después de mucho pensar y con un tipo que sabe mucho de rock, llegamos a la conclusión de que vos. ¡Ay, qué suerte, qué lindo! Es que eso de toda esa cosa, canrón, nena, está llevado como de otra manera. Hablas desde otro lugar. Sí, hablas indefectiblemente. Incluso, mira, incluso a mí que me gusta jugar con los límites y con los riesgos, yo incluso hago de mi vida casi una parodia del Pomelo. Porque la gente que no me conoce... me suena el coso. A la gente que no me conoce le cuento que... Yo, por ejemplo, me pongo calzas de leopardo de mujer, salgo al escenario, digo barbaridades, pero eludo la obviedad. Nosotros, me está sonando la puta madre el teléfono. A ver, ¿cómo suena? Atendé, tranquilo, mientras... Es un ringtone. Debo decir que pocos llevan las calzas con Animal Print con tanta gracia como Wallace. Claro, es que en ese límite... Está justamente donde labura Capusotto. Capusotto también labura en ese límite, ¿viste? Sí. Y sentes en ese límite, que a lo mejor que vos... ¿Qué sé yo? Si yo me pusiera las calzas en serio y quisiera ser como Motley Crue, qué sé yo, ahí caería en la pomelización. Pero como lo parodio y lo hago una caricatura, me doy el lujo de... Ojo, también me doy el lujo de hacerme el boludo, porque sé que soy un artista de culto, un artista, todo lo que se dice de masacre, que son, qué sé yo, rock psicológico... ¿Te haces cargo, digo, todas esas etiquetas, artista de culto, rock psicológico? Algunas me gustan, algunas me hago cargo y me gustan, porque yo soy un artista que me crié bajo los formatos de los artistas de culto, o sea, los artistas que los conocías a través de los fanzines y que los conocías a través de discos jodidos de conseguir, caso, qué sé yo. Hoy en día ya no existe más los artistas de culto porque el retro rock se encargó de sacar a la cancha todos los que antes eran tesoros escondidos. Caso Joy Division, Velvet Underground, Patti Smith, Lou Reed y demás. Fugazi. Claro, los modelos originales de los que después el retro rock se encargó de ser reedición. Entonces, nosotros nos criamos en ese formato y en ese modelo. Entonces me encanta que me digan rock de culto. Me encanta haber sido durante muchos años para pocos mal entendido o incomprendido, loser, perdedor, under, qué sé yo. Me encanta porque yo me crié con esos moldes, claro. ¿Viste? Del tipo que no metía golazos internacionales, sino que lo tenías que ir a buscar vos, el tipo que no, el artista que no te venía en bandeja, sino que lo tenías que vos ir a buscar a la disquería especializada. Hacer todo un camino, averiguar. Bueno, hoy las condiciones también, digamos, de acercarse y de consumir eso son otras, evidentemente. Sí, sí. ¿No? Entonces, a lo mejor, no sé si habrá bandas de culto. ¿Se puede hablar de bandas de cultos ahora? Y qué sé yo, quizás a las bandas de cultos el culto dura muy poco, porque las bandas de culto son las bandas que recién salen. Sí, donde no está la luz encima de ellas. Claro. Y habiéndote formado con bandas de culto, con ese modelo a seguir, en el momento en que Masacre se hace conocido, no sé si hablar de masividad, pero sí, digo, han tocado ante miles de personas. ¿Cómo adaptas ese formato a la nueva situación? Fue progresivo, mira, te contesto yo. Fue progresivo. Sí. La vocera de Wallace, Cecilia Elía. Dale, vos contestás por mí y yo me voy a tomar un pucho afuera. Yo me imagino igual que debe haber sido progresivo ese cambio, entonces. Sí, sí. Fue una cosa lógica. Porque nosotros seguimos siendo los mismos. Vengo diciendo lugares comunes. Sí, sí, sí. Gracias Chizo, por estar con nosotros. No, o sea, ¿qué compilado de lugares comunes? Una evolución lógica, nosotros seguimos siendo los mismos de siempre. Pero en realidad es así. Nosotros, los Masacres, bueno, fuimos mejorando en cuanto a que cada vez componemos mejor, cada vez escribimos mejor, cada vez producimos mejor, cada vez grabamos mejor. Y después nos pasa una cosa genial, que es entrar en la discográfica Pop Art, que ahí es donde, donde distribuimos mejor, donde ellos nos distribuyen mejor los discos y nos difunden mejor. Entonces la obra sigue siendo la misma, lo que pasa es que ahora hay un funcionamiento más, más aceitado que antes. Nosotros antes hacíamos discos bárbaros con buenísimas críticas, pero fallábamos en la distribución, viste, los pibes de las provincias no tenían los discos porque no llegaban. En cambio ahora, ahí están en todos los discos, en todas las disquerías, en todas las bateas. Y entonces se fue dando de manera lógica, y también lo que cambió es el mundo. El público del mundo se hizo como más consumidor de vanguardia, de rock, de pop, de skate, uh-huh. O sea que como de tatuajes. O sea, antes lo que hacíamos nosotros era tenía una representatividad más acotada, ¿viste? Decíamos, bueno, chicos, somos así. Y representábamos a algunos, ¿viste? En Buenos Aires representábamos, no sé, a 500 pibes o a 1000 pibes, que eran uh-huh. los que venían a nuestros recitales. En Cemento venían 1000 pibes. Cambio ahora, todo cambió. Y entonces eso también hace que nosotros seamos más populares. Que tengamos, en lugar de llenar Cemento, llenemos el Luna Park o obras, ¿viste? Pero es lógico. Yo veo las propagandas, la publicidad hoy en día. Y en todas las publicidades, de lo que sea, aunque te vendan un desodorante, hay un skater, una guitarra eléctrica. Uh-huh. Entonces yo cuando miro eso digo, menos mal que nos fue bien. Porque si no, yo voy por la calle, está lleno de chicas andando en longboard. Todas las cosas que yo vengo pregonando desde siempre. Hoy en día salen los pibes con remeras de Velvet Underground, uh-huh. de Sonic Youth, ¿entendés? Cosa que cuando yo era chico, estaba la remera de Iron Maiden y AC/DC, nada más. Uh-huh. Entonces, si llegabas a ver por la calle uno con remera de Ramones, decías, vení, mi amigo, vení, vamos a tomar un café a charlar, boludo. Y ni hablar, una remera de Sonic Youth, una remera... Cambio, hoy en día hay más público para todo, sí. incluido para Masacre. Sí, y vamos a escuchar algo ahora, pero no necesariamente también implica los tiempos que corren que aquellos que se pongan esa remera conozcan la obra de la misma forma que era conocida, bueno, porque sí, también no, es una no, moda y también sí, como sí. moda se le saca todo el contenido y queda como la parte más más efímera del asunto. Pero ahora volvemos, estamos charlando con Wallace y vamos a escuchar una canción que forma parte de Ringo, el nuevo disco que se traen entre manos. Esto es La Virgen del Knockout. Yeah. Seguimos charlando con Wallace. Hablando, Masacre. Digo, de Screaming Trees y de Power, sí. Psicodelia. Esto está muy logrado. Qué hermoso. Los 90, estamos, ¿no? Hablando de Mark Lanegan, el cantante de Screaming Trees, uno de los mejores cantantes que dio el rock el rock norteamericano. Un crooner, una voz así imponente. Imponente, que no solo canta con Screaming Trees, sino que se da el lujo de sacar discos solistas y discos acompañados de otros colegas. Por ejemplo, la cantante de Belle and Sebastian. Uh-huh. Y Isobel Campbell. Hay un disco divino que se llama Ballad of the Broken Sea, que es a dúo con Isobel Campbell y es divino. Es un crooner, como decís vos, es una especie de Johnny Cash con una chica como si fuera Nancy Sinatra, una cosa así. Me caso. Discaso, divino. Sí, me caso, dije, no discaso. Con esa mezcla me caso. Se casan entre ellos, ¿sí? Claro. Oye, ¿qué estás escuchando ahora particularmente? Vos sos un tipo muy melómano. ¿Qué estoy escuchando? Sí, soy un tipo muy melómano. Pero ¿sabes qué estoy haciendo? Ahora me estoy convirtiendo en algo que antes criticaba. Que es el tipo que compra discos pero no los escucha, porque no tengo tiempo de escucharlo. Entonces voy a las ferias, voy a lugares, a las disquerías especializadas, me compro discazos, me compro vinilazos. Y no tengo tiempo para escucharlos en su mayoría, ¿no? Sí. Pero antes lo criticaba. Antes cuando... principalmente no tenía un sope, entonces veía que otros chetos se compraban discos, claro. A nivel coleccionista, y no los apreciaban y no los escuchaban, y yo los criticaba y decía, loco, ¿para qué te compras discos? Y vos no lo escuchás, ¿viste? Ahora yo me estoy convirtiendo en eso, en la diferencia que yo me muero de amor por el disco, no lo hago de coleccionista vacío. Por ejemplo, una cosa que me encanta es la frustración que me comí recién, que me cerraron la puerta de Musimundo. Fui a buscar un disco de Turbo Negro, ¿sí? que es una banda noruega de una especie de... Hacen una especie de... Ellos dicen metal punk o death punk, pero para mí es una especie de punk and roll. Hacen como punk medio... Mira. Ahí está. Rock and rollazo. Un auto, ¿qué? Esta banda estaba yendo a buscar hace un ratito. Fui a buscar esta banda. Dos cosas. Uno, Ringo suena mil veces mejor que esto. Ya, digámoslo. Acabo de darme cuenta que con los auriculares puestos, Ringo suena mil veces mejor que esto que estamos escuchando. Me encanta esta banda por varios motivos. Primero, porque son una cruza, si te diste cuenta, son una cruza de los Ramones con Alice Cooper Band de la primera época, bien rock and rollazo. Y segundo, porque acá en Buenos Aires existe una banda de tributo a los Turbo Negro. Una banda que se llama Turbo Bardo, de la cual yo me estoy haciendo... muy adepto y muy muy fanático. Mirá. Creo que ahí toca el bajista de Birror, una banda argentina. Diego Adowe toca en esa banda tributo a Turbo Negro. Todos los que la han visto en vivo hablan maravillas. Sí, la verdad que está buenísima. Entonces, por eso yo, para estar un poquito a tono, me fui a comprar el disco Apocalypse Dude. Encima, ayer yo toqué en Los Masacres, tocamos en dos lados. Tocamos primero en el CM, en el canal de la música. Sí. Hicimos un show, un especial ahí de una hora y media, genial. Y después de ahí nos fuimos a tocar a la fiesta de Jack Daniels. Nos invitaron a tocar en la fiesta de Jack Daniels en Groove, que se hizo anoche. Muy bien. Entre medio, digamos, me fui, entre medio de las dos cosas, o de la prueba de sonido, me fui al Musimundo de Coso, de Corrientes y Callao. Estoy haciendo propaganda, una marca, pero bueno. Encima que no deja de decirte no en la cara esa marca. Sí, bueno, fui y le digo, ¿tenés este disco que se editó nacional, qué sé yo? Me dice, no, vos sabés que nos queda una sola copia en stock y no la tenemos acá, la tenemos en la sucursal de Lavalle, que es acá a dos cuadras. Entonces digo, bueno, buenísimo, vengo a Radio Nacional y la busco. Toma. Y me cerraron la puerta en la cara. Cerraron la puerta. Está bien que la vida me dé algunos golpes. Nunca un MP3, siempre apostás al disco, al CD, al vinilo. Sí, sí, siempre me gusta el disco original porque soy de la generación del álbum, soy absolutamente fetichista. Soy absolutamente como religioso pagano, es decir, me creo mis propias religiones. Y una de ellas es la guitarra eléctrica, los libros, los discos, los filmes y los discos de verdad, ¿viste? Los discos. Así que Aprovecho para agradecerle a la gente que compró el disco Ringo, que es mucha por suerte, porque tiene récord de venta y seguramente vamos a llegar al disco de oro gracias a la gente que fue y lo compró, porque esa es la forma en la que yo le pido apoyar a la banda para que podamos seguir tocando, podamos seguir grabando, podamos seguir haciendo shows y demás. Y hay mucha gente que lo compró, obvio el que quiera se lo baja de internet y demás, pero mucha gente lo compró, con lo cual tiene el arte, tiene el objeto físico, todo lo que encierra a nivel ritual y a nivel romanticismo, y aparte que suena mucho mejor, porque suena los graves, suena de verdad más grosso. ¿Y cómo te llevas con eso otro? Recién estabas diciendo, el que quiere que te lo baje, está todo bien, digamos, ¿cómo te llevas desde tu postura de artista, de músico, al respecto de estas cosas que andan ocurriendo hace tanto tiempo ya, ¿no? Un par de años que la industria muestra como una un quiebre sí, importante. Y bien, yo personalmente, nosotros los Masacres somos 5. Sí. Estamos los más vintage, los que nos gustan los rituales más vintage, que es todo lo que te acabo de decir del disco original y demás. Y después está, por ejemplo, los que viven el concepto más actual, que es no el concepto de álbum, sino el concepto de tema. Hoy en día lo que se consume es una canción, sí, que es en realidad lo que pasó al principio también del rock, o al principio del blues, o al principio del, que uno lo que compraba era el single de Elvis Presley. Y después, si te gustaba, comprabas las 12 canciones que venían en el long play. Entonces se está volviendo un poquito a ese momento original. Sí. Pero, sí, perdón. Por favor, Elía, no, proceda. Que, digamos, como una cuestión más políticamente hablando, inclusive al respecto, o sea, es esta libertad que vos decís. El sí. Que consuma como quiera, que cada consuma uno lo que quiera. Haga lo que quiera. Yo agradezco al que digamos, que compra el disco, porque de esa manera nos ayuda a seguir laburando bien. Claro. ¿Viste? Hablabas acerca de la mejora, que es innegable, del sonido de los discos de Masacre. Yo recuerdo un viejo cassette de la revista Revolver. Ay, ¿te acordás? Se llamaba Hard Rock Cassette. Claro. Que estaba, el otro día lo comentamos con Fernando Ruiz Díaz. Punky's Dead traía de Masacre Palestina. Era la revista Revolver, una de las dos revistas alternativas que había en los 90 en la Argentina. Una semillero era Revolver, de periodistas. Semillero de periodistas melómanos absolutamente jerárquicos y absolutamente avesados. Estaba, había dos revistas. Una era La Revolver y La Escupiendo Milagros, ¿te acordás? Claro. Que traía la data, así, la data de lo que todo, cuando todavía existía el rock de culto. Paladar negro. Claro, cuando todavía no había aparecido el fenómeno del retro rock, cuando no había aparecido, qué sé yo, The Strokes, como para develar esos misterios y esos secretos que había guardado. Y entonces la revista Revolver había sacado un compilado en formato cassette. ¿Qué tenía? Mirá qué bandas tenía. Dos bandas que empezaban y que en ese momento eran ignotas, que eran Masacre o Masacre Palestina, Catupé, Kumachu, Pez, y no nos acordábamos qué otra banda. Eran cuatro bandas. Ay, vos sos bueno en esto, Ellen, sin recurrir a la tecnología. Tía Newton. Eso, puede ser de Demonio de Tasmania, Tía Newton, sí. Si uno quiere entender lo que era el rock alternativo de los 90, ese cassette es una puerta de entrada ideal. No era Peligrosos Gorriones, pero ponele. Por ahí andaba. Digo, o si no, podía ser Carca. Claro, por eso decía Tía Newton. Claro, Tía Newton, es verdad, tenés razón, Carca. Ya mismo, sí, en el próximo bloque vamos a develar cuál era. Te escuchaba cantar, y escucho, por ejemplo, Tanto Amor. Sí. Y es otro cantante. Sí, yo soy otro cantante. Cuando yo era chico era una iguana que quería incendiar el mundo, ¿entendés? Era, quería derribar el mundo. Y no, digamos, cuando yo escucho el primer disco de Masacre, Sol, Luz, et Omnibus, digo, entre otras ordinarieses que digo, digo, ¿cómo se nota que acá estábamos todo el día arriba de Harley Davidson? O sea, no arriba de Harley Davidson, pero en esa postura, sí, en ese viento. En ese viento y en ese, ¿viste? Digo otras barbaridades que no voy a decir ahora. Pero, o sea, ¿cómo se nota que en esa época estábamos, viste, al mango, sí, viste? Y yo ya te digo, era ese discípulo de la iguana, Iggy Pop, sí. Y me quería llevar el mundo por delante. Después entré en otros mundos y empecé a convertirme más en artista. Hoy en día tengo el lujo de, con los últimos dos discos, con el Mamut y con Ringo, de que se diga también que me estoy convirtiendo en buen letrista. ¿Entendés? De que aparezca, por ejemplo, José Bellas del Cide Clarín y diga: Wallace es el dueño de la mejor tercera persona del rock nacional. ¿Entendés? Entonces eso me gusta, me alienta y me lleva a lo que busco, que es ser cada vez mejor, escribir cada vez mejor. Y Bellas no es alguien que ande regalando elogios. Hay que preguntarle a la gente de Salta a la Banca, por ejemplo. Para nada, si quiere, ¿viste? O sea, es un crítico muy objetivo. Entonces, ahora está entrando en juego también el tema del poeta, del letrista. Tiene que ver con los dos últimos discos que están producidos con las voces más al frente y con las voces no tan atrincheradas. Y entonces me estoy convirtiendo en un comunicador, en un decidor, en un letrista cada vez mejor. O a lo mejor estás siendo consciente de que lo sos, digamos, ¿no? Porque también lo eras. Sí, sí, sí. Nosotros siempre hemos tenido buenísimas, geniales metáforas, geniales imágenes. Siempre eludimos lo obvio, siempre le escapamos a lo predecible. Pero bueno, yo soy un tipo, mirá, yo antes me comía el mundo, pero ahora soy bastante inseguro y bastante dependiente de la mirada de los otros. Entonces, si hay algún crítico o algún periodista que me dice algo lindo, lo voy incorporando y trato de cumplirle cada vez más, ¿entendés? Si José Bella dice, qué grande, cada vez mejor letrista, me propongo un compromiso para con él y cumplirle y ser cada vez mejor. ¿Seguís estudiando canto? Sí, sí, sí. Con mi profesor, con mi gurú, Nicolás Amato, que lo adoro, justo lo vi hace escasas horas. ¿Uno nunca deja de aprender, digamos, de aprender a cantar, ya siendo como un cantante? ¿Siempre hay que seguir? ¿Cómo es? Desde la... Mira, digo, entiendo un pianista... que también siempre tiene que seguir estudiando y estudiando y estudiando y practicando y practicando. Sí, yo siempre pienso seguir mejorando, siempre quiero seguir aprendiendo. De hecho, me considero un tipo que está como empezando a hacer las cosas cada vez mejor. Uh-huh. Pero sí, siempre, mira, nuestro baterista, Charlie Carnota, que es sí. Es un batero que te diría que es el mejor golpe post-hardcore del rock argentino, por no decir el mejor golpe rock, ¿no? Post-hardcore suena más interesante. Post-hardcore suena más interesante. Ahí tenés que ir a buscar a Fugazi, a Shoutbox y no sé qué. Las puertas abiertas. Sí, suena como más académico. Claro. Como frase de Levante. ¿Sabes quién soy yo? El mejor baterista de golpe de post-hardcore que las chicas caen automáticamente. Así como se dice, uno de los mejores golpes del rock lo tiene Charlie Carnota. Sin embargo, ahora está yendo a estudiar. Uh-huh. Flavio Sanciarulo es uno de los mejores bajistas lejos. El bajista de los fabulosos Cadillacs y ahora señor Flavio Solista. El tipo fue durante montones de años, ya sabiendo tocar y ya habiendo sido consagradísimo, fue en Milán a estudiar con Walter Malosetti. Mi batero, Charlie Carnota, te reitero, ahora está estudiando, ¿sabes con quién? Con Jorge Araujo, otrora batero de Divididos, batero del Gran Martel y a la vez, para decirlo, una cosa que descubrí hace poco, uno de los mejores cantantes del rock nacional. Es un tipo, un tapado como cantante, y tipo toca la bata y canta, y es una gloria. Sí, lo disfruta, nos decía, cantar. Uh-huh. Digo, hablabas acerca de Flavio Cienciarulo, alguien que te elogió al aire cuando estuvo en este programa. Hay una historia que une al bajo de los Fabulosos Cadillacs con el bajo de Masacre. ¿Puede ser que haya sido el mismo instrumento? Sí, es verdad. Les cuento a la gente que el primer bajo que tuvo Flavio Cienciarulo fue a la vez el primer bajo que tuvo Masacre cuando nos llamamos Masacre Palestina. El primer bajo que tuvo él, cuando era chico y empezó a tocar bajo, nos lo regaló cuando nosotros empezamos. Uh-huh. No solo nos regaló eso, sino que nos regaló montones de cosas más, como por ejemplo sus consejos, su sapiencia. Produjo nuestro primer demo, se vino a vivir un mes con nosotros a Londres cuando grabamos un disco llamado Juguetes para Olvidar. Ese era el disco que tenía que haber sido el salto a la fama. Sí, lo que pasa es que ese disco lo que tiene es que fallaba uno de los flancos que era el ejecutivo, el comercial, la distribución, que es lo que yo te decía. ¿Cómo laburaban en esa época? ¿Cómo laburaban con ese disco particularmente? ¿Qué era cuando decís que fallaban esos flancos? ¿Ustedes se encargaban de todo? No, ese disco lo hicimos con una discográfica que era genial, que era el sello de Chuchu Fasanelli, uh-huh. que es el productor que lanzó en su momento Radio Trípoli. Claro. Chucho Fasanelli fundó Radio Trípoli, que es el disco, es la discográfica que lanzó los tres primeros singles seminales del punk rock argentino, que fueron Comando Suicida, Masacre Palestina y Sentimiento Incontrolable. Uh-huh. Gracias a esos tres singles se crece la discográfica Radio Trípoli, y a partir de que crece Radio Trípoli salen los discos de uh-huh. Hermética, Ataque 77, Auténticos Decadentes, Orcas, Papo Blues, o sea, discos mucho más trascendentes que esos tres singles más seminales. Y bueno, ahí estamos de vuelta en el tema del rock de culto, sí, y demás. Y entonces, para cuando nosotros grabamos Juguetes para Olvidar, Chuchu tenía otro sello que llamaba Discos Milagrosos, donde estaban No Demuestra Interés, donde estaba Pez, donde estaba el Pez más hardcore, el Pez del principio, sí, donde estaba, bueno, ya también Carca, bueno, y Masacre. Sí. Entonces él nos firmamos un contrato con él por el cual grabamos dos discos en Londres, un maxi y un videoclip, y después un disco entero, Juguetes para Olvidar. Y el productor artístico fue el Gordo Flavio, que vino con nosotros a vivir allá, a estar con nosotros de aventuras y desventuras. Bueno, devolución de gentileza, digo, si los Cadillacs existen o existieron en parte por vos, o no, me equivoco. Vamos a enterar. Es verdad, le cuento también a la gente que no lo sabe, que yo fui la persona que presentó a los Fabulosos Cadillacs entre sí. Eran unos amigos porteños míos y unos amigos marplatenses. ¿En dónde fue esto? ¿En Mar del Plata? Esto fue en Mar del Plata en el verano del 84, creo. No sé, me acuerdo si era el verano 83 o 84, pero bueno, en enero, ponele. Entonces yo presento a mi amigo porteño Sergio Rotman con mi amigo marplatense Flavio Sanciarulo. Ahí se conocen y dicen, che, tendríamos que armar una banda. Bueno, y esa banda, Los Fabulosos Cadillacs. ¿Y vos no estabas en ese germen, digamos, presentándolos? Digamos, yo en esa época todavía no era músico. En esa época yo era solamente skater. Era el periodo en que yo era el mejor skater de la Argentina. O sea, que el mejor skater de la Argentina presentó ahí a ambos. Exactamente. Ahí se forman Los Fabulosos Cadillacs y ahí es donde Sergio Rodman me empieza a pinchar para que yo forme una banda de skate punk en Buenos Aires. Es cuando me empieza a decir, che, boludo, vos tenés que cazar una viola, empezar a tocar, empezar a componer y armar una banda de skate punk en Buenos Aires. Sergio me instaba. Ajá. Y Flavio me regaló el bajo. Y una de las By Biscuit, que era una banda que tenían, una banda de chicas que tenían entre otras Fabi Cantilo. Sí. Me vende una guitarra que ya tenía dos violas y yo le compro una, era la hermana de un compañero del colegio. Y nada, entre todo eso, entre los By Biscuit, los Cadillac, el bajo de Flavio y demás, armamos Masacre Palestina. Hoy Masacre, banda que llegó a Luna Park y a Obras y a Disco del Año y demás. Quien escuche entonces con placer Ringo, agradezcale a Fabi Cantilo en parte. Claro. En parte, sí. Estaba Vitela, sí, más. Que en ese entonces era pareja de Daniel Melero, así seguimos, sí, armando esta intensa red endogámica del rock. Hablando del señor Flavio, justamente tienen un par de fechas, están tocando. Recién recordábamos cuando estuvo el señor Flavio acá, lo mucho que te quiere, se notaba cuando lo decía y hablaba de vos, había amor en esos ojos y en las palabras también, se quieren mucho. Nos adoramos, yo lo admiro profundamente como persona y admiro profundamente su obra. No nos olvidemos que Flavio Sanciarulo es la persona que trajo el Grammy a la Argentina. Flavio Sanciarulo ganó el Grammy con el disco Fabulosos Calaveras, el que trajo, como Sabatini trajo no sé qué premio de tenis. O sí, un Roland Garros, una, claro, cosa de esas. O El Secreto de Sus Ojos trajo el Oscar. ¿Yo? Bueno, el Gordo Flavio Sanciarulo trajo el Grammy, que es el premio mundial de la música, a la Argentina. Entonces, más allá de eso, lo adoro, aunque no hubiera traído ningún Grammy. Claro. Así que sí, nos adoramos desde siempre. Otro tipo no pomelo, ¿ves? Mira, también. ¿Flavio? Sí, él encantador. También tiene como otra manera de encarar la situación. Bueno, este próximo 1 de octubre, que es este sábado, Masacre se va a Córdoba, ¿verdad? Van a estar tocando en Captain Blue, justamente con el señor Flavio de invitado. En todas estas fechas, ¿están tocando con él? Estamos tocando con él, salimos de gira juntos, nos llevamos tan bien que salimos de gira, de juerga. Me iba a salir juerga madrileña. Yo canto en el disco de él, él toca el bajo con nosotros, la verdad que la pasamos bárbaro. Vamos a tocar este sábado en Córdoba Capital, en Capitán Blue. Después se van a José C. Paz, el sábado 8 de octubre junto a Jauría, también amigos. También. Y el señor Fabio también. El martes 25 de octubre falta, pero es como para agendarlo en la trastienda. Opa, ¿otra trastienda? Mira. Genial, una quinta trastienda, porque les cuento que hicimos hace 15 días 4 trastiendas. Otra más, ahora hacemos una quinta, genial, boludo. Y en Rosario van a estar tocando el viernes 11 de noviembre, mira qué lindo día, el 11 del 2011. ¿En serio? Claro. El 11 del 11 del 2011. Es mi cumpleaños, pero tiene que tocar en 11 para hacerla completa en la Plaza Miserere. Tocamos el 11 del 11 del 11, tocamos en Willie Dixon de Rosario. En Rosario. Y tienen y siguen, digamos, como con más fechas, hasta ahora eso, te están saliendo mucho más, ¿cómo es? O sea, hasta ahora tenemos eso. No, lo que hicimos, por ejemplo, te cuento una cosa que hicimos el otro día, es se cumplieron 15 años de South Park, el dibujito de MTV, South Park. Sí, el gran dibujo. El gran dibujo, bueno, y se cumplieron 15 años, entonces... A la altura de los Simpsons, mira lo que te digo. Sí. No, cualquier cosa está a la altura de los Simpsons. Sí, es una especie de Simpson todavía más decadente, más pervert. Sí. Y resulta que, bueno, MTV nos pidió que hiciéramos este... Mira qué bueno esto, escucha esto. Esta es una amiga nuestra que es colombiana, que no es narcomodelo, pero que participó en el disco de Masacre y dice unas cosas así, una especie de periodismo ahí medio. Bueno, y resulta que... ¿Qué estaba diciendo? De giras, de fechas, de gira. Estamos bien. Bueno, estamos bien. Sí, estamos bien. Sábado, 1 de octubre, que es este sábado en Córdoba. El 8 de octubre, Semana José Cepaz. Después tocan el 25 de octubre en La Trastienda y el 11 del 11 del 2011 van a estar tocando en Rosario. Wallace, ha sido bueno, un nos tenemos que qué ir. Placer. Sí. Era esto. Y los Masacres hicimos la cortina de South Park, nos lo pidió MTV. Ah, eso era. Nos lo pidió MTV. ¿En serio? Sí. Nos pidió que rehiciéramos la cortina de South Park por los 15 años a tres bandas de la región. Una mexicana, una chilena y una argentina. Tomá, ¿y cómo quedó? Porque quedó la canción genial. Es genial. ¿Se puede escuchar ya? Sí, seguramente ¿se ya. ¿Se puede ver? Seguramente ya se puede ver. Es una canción muy, muy jodida, 30 segundos dura nada más. Y es hacer un cover de un tema muy difícil porque lo hizo Primus y lo hizo Les Claypool. Y porque jodido. Está en la cabeza de miles y miles y miles de jóvenes. Nos da dos buenas noticias: que ustedes hayan hecho eso y que MTV esté pasando también a South Park, ¿no? Digamos que se pueda ver en MTV, que pasen algo en MTV y no sea más que reality. Sí, estaría bueno que pasen música, pero bueno, sí, ya es un avance. Ahora sí, Wallace, muchísimas gracias. Perdona que nos colgamos tanto tiempo, estuvimos como una hora y bueno, vos sos vos. Son unos hermosos, loco. Les mando un beso grande a todos, de parte de todos los Masacres. Masacre pasó por Nacional Rock Noticias. Besar